espíritu, transfórmame hoy en fuente de adoración. Derrama tu río desde tu trono en este lugar. Sedientos estamos de tu presencia y tu I'm not afraid to die.